Seguimos acá afuera de la comisaría Quinta en Parque Patricio, calle Zabaleta, y estamos por charlar con uno de los abogados, Roberto Torres. Cuéntanos, Roberto, lo que vos sabés de la situación de todos los detenidos que están aquí. Bueno, primero que las detenciones se dieron en el día de ayer en el marco de el tratamiento de la ley Bases, que es una ley que obviamente ataca el conjunto de los derechos del pueblo trabajador, los jubilados. Era una ley que obviamente miles y miles salieron a enfrentar y a cuestionar, una enorme movilización que era completamente pacífica, y hubo del otro lado una brutal respuesta de parte de la policía, que corrió a los manifestantes durante cuadras y cuadras desde el Congreso hasta 9 de julio, y también los corrió durante por todo Avenida de Julio, tirando gases, golpeándolo con balas de gomas. La verdad que fue una represión feroz. Y bueno, a este lugar en el día de ayer llegaron 22 detenidos, y en este momento quedan 15. A 7 mujeres las trasladaron a otro lugar en Chacarita, y la verdad que es una situación completamente irregular, porque por ejemplo los abogados estuvimos desde acá desde el primer momento y hasta las 4:30 de la mañana del día de ayer no nos permitieron ver a ninguno de los detenidos, no nos permitieron ingresarles alimentos. Había alguno de los detenidos que necesitaba alguna medicación y tampoco la dejaron ingresar, y ahora están dilatando bastante la situación. Estamos a la espera de que tomen las declaraciones indagatorias, de que nos aclaren bien específicamente de qué se trata la imputación que están intentando hacer. Y la verdad que incluso nosotros los abogados tenemos poca información, y hay algunas cosas que por ejemplo nos estamos enterando por Clarín, así que evidentemente hay... ¿Cómo qué? ¿Cómo ser? Por ejemplo, el pedido del fiscal Stornelli y demás llegó primero a los medios de comunicación que a nosotros, sus abogados. Entonces evidentemente acá hay una decisión política de continuar amedrentando y atacando a todos los sectores que quieren organizarse, que quieren protestar y que rechazan toda la ley Bases y todo el plan de guerra del gobierno que tiene contra absolutamente todos los trabajadores. Sí, Stornelli, ¿qué es lo que pretende? Stornelli lo que pide, bueno, como estaba mencionando antes, por el momento estamos en la justicia de Cava, porque fueron detenidos por la policía de Cava. El Stornelli lo que está pidiendo es que pasen a la justicia federal, intentar imputarle delito de mayor gravedad, pero aún es solamente un pedido, que todavía no hay aceptación de ningún juez, ni mucho menos. Esa es la situación por el momento. ¿Y ese pedido, lo que pide Stornelli, quién lo decide, por sí, por no...? Tiene que decidirlo un juez, que no es por el momento el juez de esta causa, es un juez que está en otra causa, a ver si lo aceptan, si le hacen lugar al pedido. Decime, vos pudiste ver a detenidos, ¿cómo están ellos? Yo pude verlos, la verdad es que mucho, al momento de la detención, muchos de los detenidos fueron golpeados, obviamente. La verdad que es una situación que hay que repudiar completamente, porque como dijimos, estaban nada más que ejerciendo pacíficamente su derecho a la protesta, y en ese marco se produce esa brutal represión y las detenciones. Y después lo que te contaba, de que hasta las 4:30 de la mañana no pudieron tener acceso al derecho a la defensa, pudiendo hablar con sus abogados, que se pueda ver que estemos bien, y hasta incluso a uno de los detenidos lo pudimos ver recién ahora, hace unas horas, o sea, desde ayer a las 6 de la tarde hasta ahora no se pudo comunicar con su abogado. Entonces estamos ante una situación que es bastante, bastante irregular. O sea, estamos a la espera de la indagatoria. Estamos a la espera de que nos den en el momento la indagatoria, que nos indiquen bien cuáles son los delitos que le quieren imputar, y para poder también ejercer el derecho a la defensa en base a algo concreto, y no solamente a detenciones que se produjeron encima lejísimos del Congreso a un montón de cuadras. Así es. Y decime, ¿es parecida la situación de los otros detenidos, sabes vos? No pude entrevistar a todos los detenidos, pero entiendo que estamos todos en el marco de la misma causa, hasta donde tenemos información. ¿Querés agregarnos algo? Que necesitamos exigir inmediatamente la libertad de absolutamente todos los detenidos que, como dijimos, estaban ejerciendo su derecho a la protesta, porque en el marco de una ley que ataca muchos derechos, estaba la reforma previsional, está la cuestión del RIGI, un montón de artículos que eran completamente regresivos, y en ese marco es que se sale a protestar. Nosotros incluso estábamos siguiendo toda la manifestación como veedores, y por eso nos pudimos acercar rápidamente. Y hubo... ¿Los de organismos de derechos humanos se organizaron para ello, no? ¿Estaban relacionados unos con otros? Sí, siempre los organismos de derechos humanos tenemos mucha comunicación y nos comunicamos permanentemente para darnos información sobre lo que está pasando, sobre los detenidos, y actuamos siempre de forma muy... muy organizada. En este caso yo formo parte del Centro Profesional por los Derechos Humanos con Miriam Bregman y otros abogados. Bueno, agrego una cosa más, uno de nuestros compañeros detenidos es estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también estaba en la manifestación como veedor para verificar que no haya violaciones a derechos humanos, y es uno de los que está... de lo que está detenido. Entonces, esto también es un agravante de toda esta situación. Imagínense que los organismos de derechos humanos que van a controlar que no haya ningún tipo, que se pueda ejercer libremente el derecho a la protesta, terminan detenidos, y es un claro mensaje del gobierno que quiere amedrentar y que quiere atacar a quienes están organizando para enfrentar este plan de guerra que llevan adelante en este momento. Muchísimas gracias.